Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. No hay derechos. Derechos. Tenés derechos. Derechos. Tenés derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Tenemos derecho a defender nuestro entorno. La ecología social es una escuela filosófica y una corriente política que busca un manejo humanista del medio ambiente. Afirma que existe una relación global entre los seres naturales, incluidos los seres humanos, que lleva a aseverar a los ecólogos sociales que el orden natural no necesita autoridades ni mando centralizado, sino que es descentralizado y en red. En lo político, propone la gestación de instituciones libres, localistas e interconectadas en redes federativas biorregionales, junto con una economía ecológica. Piuqué es una organización social que tiene como propósito el desarrollo de una acción política ecologista, en pos de la construcción de comunidades autónomas, diversas y autogestivas, y que desde hace 23 años trabaja en Bariloche en pos de cumplir estos objetivos. Uno de sus integrantes, Alejandro Gianello, nos cuenta más en detalle cuál es el trabajo que realizan. Es una organización que trabaja en lo que nosotros llamaríamos, desde el punto de vista occidental, ecología social. El marco en el cual estamos inmersos es en el de la autonomía, la autogestión, el territorio, la ecología y la fraternidad. Son las líneas que seguimos y que fuimos construyendo y consensuando en la organización. Tenemos una sede en el barrio Frutillar, un centro cultural comunitario con una radio comunitaria también que tiene 6 años, un invernadero, vivero, panadería, actividades culturales hacemos ahí y una placita al lado que recuperamos, en la cual también hacemos actividades culturales al aire libre, o algunos festivales. Y por otro lado, a nivel regional, nos ubicamos dentro de lo que son las organizaciones que se enfrentan al extractivismo. Alejandro Gianello, integrante de la organización ecologista Piuqué. Después, por otro lado, lo que nosotros planteamos, le damos un poquitito más de rosca y no solamente estamos yendo detrás de poner parches o de hacer alguna denuncia judicial con algún tema en específico, sino que vamos más allá y lo que tratamos de ir es a combatir las causas del deterioro ambiental y social. Y por eso lo que intentamos o vamos detrás de un modelo de sociedad. Los modelos de sociedad se tienen que construir con ideas, con debate de ideas, y después, por otro lado, trabajando y discutiendo y en el ámbito político. Y no quiere decir eso que sea política partidaria, sino político, ideológico. Alejandro Gianello, integrante de la organización ecologista Piuqué. Y por eso también, en pos de este modelo de sociedad, de estas conclusiones o estas ideas de formar nuevas sociedades, es que articulamos con otros actores. Y básicamente hemos colaborado acá en la región y en todo el país en la formación de las asambleas de comunidades de todas las provincias y regiones y en la Unión de Asambleas Patagónicas. Y hoy en un espacio en Río Negro que se llama Espacio Asambleario Autónomo de Río Negro, donde también estamos articulando con organizaciones y siguiendo uno de los lineamientos nuestros, que es las articulaciones o asociaciones así a través de la fraternidad. Desde el punto de vista de la organización, no es posible enfrentar los problemas ambientales sin tener una perspectiva social y sin entender las causas que los generan. Es medio difícil en Occidente que haya modelos para mostrar, porque no se están debatiendo ni siquiera están ni poniendo a discusión ni considerando. Digo, en el sentido de que Occidente es, después de la globalización, Occidente se transformó en un mercado. Entonces todo es un mercado. La tierra es un mercado, el aire es un mercado, el agua es un mercado, todo se mueve por mercado y cada vez hay menos política. Cada vez hay menos ámbitos políticos, entonces decide el mercado qué se hace. Nosotros A lo mejor no decidimos si vamos a hacer una represa para generar energía. Lo decide el mercado. Entonces hay ganancia y si hay una empresa que pone una represa va a ganar plata. Es negocio, entonces se pone. No lo estamos decidiendo nosotros. Entonces ese es el punto por el cual está ocurriendo esto de que decide el mercado todo lo que va a pasar. Incluso hasta se desvirtúa determinadas tecnologías. Como por ejemplo, cuando uno habla de energía alternativas y habla de energía eólica. En México, con la comunidad mazateca, era que los querían desalojar porque ahí iban a poner un parque eólico para alimentar a Walmart. Entonces, lo que estamos viendo es que en el mercado, dentro del capitalismo, se desvirtúa incluso las tecnologías que podrían llegar a ser a las que podamos apelar en beneficio del planeta. Le preguntamos a Alejandro si existen experiencias de cambio a nivel mundial que se opongan a este sistema en el que vivimos. Después sí hay algunas que están fuera de contexto, algunas propuestas, como por ejemplo la zapatista. Es una propuesta absolutamente como concepción horizontal y con consignas que nosotros la mayoría las conocemos. Asamblearias, que sabemos, un mundo donde quepan todo el mundo, también mandar obedeciendo, ese tipo de sociedades que, o sea, van detrás de un modelo de sociedad. Y otro modelo también interesante es el de los kurdos, que en Kurdistán obviamente es una nación que está dividida, ocupada por cuatro países: Irán, Irak, Turquía y Siria. Bueno, está el pueblo de Kurdistán y se está organizando horizontalmente. Los tres ejes de su modelo de sociedad son la autonomía, no quieren tener un estado, la mujer y la ecología. Y encima, bueno, uno de los ideólogos de esa sociedad de Kurdistán es Ocalan, que es un líder kurdo que propuso ese tipo de sociedad y que hace como 20 años que está preso en Turquía, porque obviamente los países y los estados se ven amenazados con este tipo de modelos de sociedades que son más autónomas, más horizontales. Y bueno, y este líder kurdo, para proponer este modelo de sociedad, intercambió mucho con un ecologista que murió hace poco, se llamaba Murray Bookchin, que es el padre de la ecología social. Alejandro Gianello, integrante de la organización ecologista Piuque. Por ahí hay experiencias de sociedades que están funcionando desde el punto de vista humano. Lo que pasa es que están en guerra contra el mercado, contra la globalización, el mundo capitalista, el zapatismo. El día que se firmó el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con México y Canadá, fue el día que nació, como respuesta también, o alternativa. Y bueno, los kurdos obviamente están acosados por los estados y los gobiernos que quieren ejercer su poder sobre su nación. Ante el avance de las corporaciones sobre los territorios y sus recursos, ¿qué rol juegan las organizaciones en la defensa del medio ambiente? En principio hay una configuración, que es que las decisiones en general las toma los estados. Los estados están gobernados por nuestros representantes. Pero el problema que se empezó a generar es que los representantes no nos representaban a nosotros, al pueblo, representaban a las corporaciones. Entonces, a partir de ahí es donde se tuvo que empezar a resistir esas decisiones de los estados. Como por ejemplo la megaminería. La megaminería es una cuestión del estado. Hoy, por ejemplo, el gobierno de Chubut quiere derogar la ley que los protege. El gobierno de Río Negro derogó la ley anticianuro. O sea, están representando a las corporaciones y no a las comunidades. Entonces las comunidades se tuvieron que organizar para defender el agua o para poder seguir existiendo. Entonces, esa es la distinción que hay entre la organización en respuesta de la falta de representatividad. Alejandro Gianello, integrante de la organización ecologista Piuque. reunir en asamblea, y la asamblea es algo espontáneo y en respuesta y en resistencia, utilidad del Estado para los pueblos, ¿no? Porque en los estados en realidad lo que están haciendo hoy es siendo útiles a las corporaciones para poder acceder a los territorios. Si la mayoría del gobierno son capitalistas, obviamente tiene sus matices. Yo lo que estoy diciendo es algo bastante particular. Es decir, hoy ya hay gente que está diciendo, pero los estados están obrando de esta manera. De esta manera no sé si va a seguir sirviendo. Debería haber un cambio. Para que el planeta sea sustentable, es imprescindible un cambio de sistema. Para ese cambio, tenemos que generar nuevas relaciones entre la humanidad y su entorno, y nuevas relaciones entre los humanos. Esto es así porque los problemas ecológicos que atraviesan el mundo no se van a solucionar sin un cambio de sistema. Organizaciones como Piuqué nos proponen desde la acción discutir de manera horizontal nuestra realidad para poder generar esos cambios. Para más información sobre estos temas, puedes ingresar a su página de Facebook, Asociación Ecologista Piuqué. Esta fue una producción de FM Gente de Radio. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.